y las palmas, y las palmas, y las palmas vienen alto, haciendo palmitas toda mi gente del norte. Vaya un saludo muy especial en nombre de todos los chicos del grupo. Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. En esta banda y en la otra banda, la alegría es la que manda, palomita. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, luego pa' dentro. Abandonar